Vero Maglena. Hola, Vero. Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, muy bien. La verdad es que estoy bien porque volvimos, viste que estuvimos un poquito de vacaciones, y volvimos con toda la batería cargada, Vero. La verdad es que estamos re bien, viste cómo es Kermés. Es como es como la, nuestro plan cunita, viste, también. Che. Vero, bienvenida, este es tu espacio. Bueno. Me gustaría que charláramos ahí sobre tantas cosas. Pero yo sé que vos tenés un mensaje también, que nos querés contar, has estado hablando con Juan Carlos sobre su libro sobre Así Chicha, es. Mariani. Sí. Contame, Vero. Mirá, te quiero contar a vos y a toda la audiencia que estamos haciendo la distribución, la venta del libro, del último, que escribió Juan Carlos Martínez. Un periodista de muy larga trayectoria que nació en General Pico y que, bueno, estuvo en varios diarios, en Zona Norte y en Primera Hora y en Pico. Después estuvo en Nuevo Diario de Santa Rosa. Durante la dictadura fue secretario de redacción del diario patagónico Río Negro. Después, en los 80, estuvo como corresponsal para la Agencia Noticias Argentinas en Roma, también para la Agencia de Diarios y Noticias en España. Ha publicado artículos relacionados con el terrorismo de Estado en las revistas Tiempo, Interview, Cambio 16, en los periódicos El País, El Independiente, en el semanario gallego A Nosa Terra, y después, cuando vuelve a la Argentina, fue redactor en la Agencia de Diarios y Noticias en la década de los 90 como secretario de redacción del diario La Reforma, y también condujo la agencia de ese diario acá en Santa Rosa. Y en el 2001 fundó el mensuario Lumbre, que siempre va a estar en nuestra memoria. Sí, tal cual. Sí, importantísimo. Y bueno, y autor de varios libros: La Abuela de Hierro, La Apropiadora, El Golpeador y La Pampa Nostra. Todo re grosso, el laburo de Juan Carlos es grosísimo. Sí, de mucha investigación, de muchos años, de recopilar datos, información. Él, digamos que ha dedicado toda su vida y toda su trayectoria y toda su sapiencia y ha puesto todo, realmente todo, por la investigación, por la memoria, por la memoria, la verdad y la justicia. Y bueno, de ahí que su amistad como compañera de militancia y de lucha con Chicha Mariani lo hace también una persona que ha tenido la capacidad de poder hablar con ella como ser humano, como persona, de acompañarla en la búsqueda de su nietita Clara Anaí. Juan Carlos es socio fundador de la Asociación Anaí, esta entidad que fue creada por Chicha Mariani, y bueno, y recopilando diálogos con ella, recogiendo toda la lucha de Chicha a lo largo de su vida, hasta que falleció sin, lamentablemente, por poder cumplir el sueño de abrazar a su nietita. Y eso luego convirtió en un libro que se llama El Último Sueño de Chicha, su historia de lucha en tiempos de dictadura y su gigantesca obra. Y bueno, está disponible, cualquier persona que quiera conseguirlo me puede contactar a mí, yo tengo público, mi teléfono y demás, saben dónde ubicarme. Muy bien. Y de hecho ya el libro está recorriendo el país porque se ha ido a otras provincias, a otros lugares, hay mucho interés en conocer quién fue Chicha y todo lo que hizo, que realmente es muy importante lo que ha hecho Juan Carlos. El objetivo fue darle el lugar y la trascendencia de toda la obra de Chicha y el legado fundamental que nos ha dejado Chicha en la búsqueda de todas las personas que todavía no tienen su verdadera identidad, ¿no? Así que me parece que es un libro necesario para conocer nuestra historia. Está toda la historia sobre la fundación de abuelas, sobre todo el trabajo que Chicha hizo con respecto a las investigaciones científicas que nos han permitido a través de, por ejemplo, el equipo de antropología forense y todo el trabajo que hacen. Y resulta que Chicha fue una persona importantísima para que eso, que ahora lo tenemos así como tan tan conocido, pero Chicha fue una persona fundamental para que todo esto que vivimos ahora en la reconstrucción de nuestras historias, ella tuvo mucho que ver. Entonces, Juan Carlos creo que lo que ha querido es darle el lugar que debe tener en la memoria de todas las personas para que sepamos quién fue, qué hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo y demás. Y Juan Carlos está, bueno, sobrellevando ya desde hace bastante tiempo, está bien, de salud, pero a partir de un problema grave que ha tenido en su salud, tiene algunas dificultades para poder expresarse verbalmente. Entonces, Juan Carlos no ha estado dando entrevistas a radio y a televisión, sí en medios gráficos, que bueno, él se maneja obviamente ahí de manera muy bien, porque es a lo que se dedica a escribir, pero ha tenido la enorme gentileza, a pesar de sus dificultades orales, y porque somos amigos, y porque le dije, pero Juan Carlos, yo creo que se entiende muy bien cómo lo hablas, cómo lo contás, es tan importante lo que tenés para decir, y me permitió hacerle un par de preguntas. Un par de preguntas que él me responde 800 cosas, yo le hago dos preguntas, y él habla... y se preocupa por la cuestión de cómo lo dice, porque ve afectada su dicción. Pero a pesar de todo eso nos ha permitido grabarlo, y gracias también a Mauro Monteiro que hizo el trabajo de edición, y preparamos estas dos preguntitas que yo le hago con todos los conocimientos y con todo lo que él repasa respecto de la vida de Chicha, y bueno, nos ha dado permiso para que pudiéramos compartirlo con la audiencia de la siesta que nos fue. Buenísimo. Así que, buenísimo. Bueno, simplemente lo mío es como contextualizar esto. Yo creo que se le escucha bien, que se le entiende perfecto, pero bueno, tenía la necesidad de decir que eso, digamos, que no ha salido en otros medios hablando y demás porque no tiene que hacer un esfuerzo. Y es entendible, pero bueno, ha sido realmente muy muy gentil en permitirnos este audio, compartirlo con la audiencia. También he sabido, Vero, que lo haces con mucho amor y que nosotros sí, de la misma manera recogimos esta necesidad de comunicar que hay de parte de Juan Carlos, que ya vos hablaste de su trayectoria, pero es verdaderamente difícil de abarcar ahora con este trabajo sobre la lucha de Chicha Mariani. Yo no sé, estoy desesperando por escucharlo ya, pero quería decirte a la pasada que ya estoy compartiendo en nuestros muros de Facebook la publicación que tiene los datos para hacer contacto y adquirir adquirir el libro, que va a ser seguramente obligatorio en nuestras bibliotecas. Pero... En nuestras bibliotecas, porque te digo, yo aprendí un montón leyendo este libro, de un montón de datos y de cosas que no las sabía, porque no se han difundido de esa manera, ¿viste? Como lo hace él. Entonces aprendí mucho de la historia de abuelas, y me pareció importante, muy importante. Así que por eso digo que me parece que es un libro necesario para la reconstrucción de nuestra historia. Y bueno, sí, lo hacemos con mucha amorosidad. Por eso también, nada, agradecerle enormemente que a pesar de que no le gusta poder hablar en público y demás, nos está haciendo el favor de decir, bueno, está bien, lo voy a hacer, y nos permitió compartir con la audiencia esta entrevista. Bueno, y me parecía también que era necesario hacer esta contextualización de la situación para decírselo bien a nuestra audiencia y bueno, para que tengan en cuenta la posibilidad de encontrarse con este libro que nos pone, digamos, nos da algunos datos, algunas precisiones y certezas sobre los medios de comunicación, su papel, sobre la justicia, también sobre la iglesia, cuál ha sido el comportamiento que todas estas instituciones y organismos han tenido a lo largo de nuestra historia en relación a las víctimas y los sobrevivientes y las personas desaparecidas, y también de las personas que todavía no tienen su identidad, que es algo que hoy por hoy nosotros tenemos que seguir difundiendo y seguir hablando del tema, porque vienen nuevas personas que no han vivido en la época de la dictadura, hay muchísima gente que ya Son personas que han vivido toda su vida en democracia, pero ponernos en saber de todas estas cosas nos ayuda a que tengamos presentes cuáles son las cosas que tenemos que cuidar y qué importante es que cuidemos todo esto y que para que muchas cosas no nos vuelvan a pasar nunca más. Y que además que tengamos la necesidad de seguir luchando por la justicia, ¿no? Y generando porque, eso ¿no? que es un capital ya, Veró, de la Argentina toda, de nuestra sociedad, que es esta búsqueda, esta consolidación. Claro, de a nivel mundial, de, ¿no? El ejemplo que somos en tal todo cual, esto, tal cual, sobre memoria, verdad y justicia, claro. ¿No? Entonces tenemos como una obligación con las nuevas generaciones también. Tal cual. Para que lo conozcan y lo sepan. Y los libros tienen esa capacidad. Quedan, ¿viste? En una forma de comunicación tan volátil que tenemos ahora, tan instantánea, tan de aparecer y desaparecer, los libros tienen esa contundencia del registro, de la documentación escrita. Entonces son herramientas muy valorables para esto, para la permanencia, para sumamente importante también para nosotros, Veró, que nos sigamos formando para poder pasar la posta, pero con conocimiento fundamentado en esto, en esto que es el gran laburo de Juan Carlos. Uh-huh, Veró, bueno, lo vamos a escuchar, lo vamos a ir desmenuzando y nos tomamos todo el tiempo necesario para compartirlo con nuestra audiencia, sabiendo de la importancia de cada una de las palabras que usaste recién. Para ponerlo en valor, es un gusto tenerte, escucharte de nuevo acá y a charlar un ratito. Yo siento que estamos. Yo me quedo acá ahora escuchándolo. Ustedes compártanlo, yo me quedo en casa escuchando también como otra oyente más de la radio. Dale. Y que llegue y que se replique su mensaje a muchas personas a través de Radio Kermés en este caso. Genial, un abrazo. Genial, Veró, un abrazo grande. Y lo escuchamos a Juan Carlos Martínez conversando unos minutos con Veró McLennan, que le sostuvo el micrófono, como ella decía, ¿no? Con total amorosidad. Lo escuchamos y lo compartimos a este gran periodista. El último sueño de Chicha, su historia de lucha en tiempos de dictadura y su gigantesca obra, es el más reciente libro escrito por Juan Carlos Martínez. Con él estuvimos hablando y la primera consulta fue: ¿por qué Chicha? ¿Por qué escribir sobre ella en particular? Te quería preguntar, ¿por qué Chicha? Bueno, Chicha, primero por su historia, por su grandeza, por su dignidad. Chicha sufrió el terrorismo de Estado a poco de instalarse la dictadura. El 24 de noviembre de 1976 le atacaron la casa donde vivía el hijo con su esposa y con la criatura que tenían de 3 meses de edad. En esa casa se editaba una revista en forma clandestina, la revista se titulaba Evita Montonera, y ahí ya se denunciaban los crímenes de la dictadura. Descubren que en esa casa se editaba la revista y el 24 de noviembre, al mediodía, se desata un operativo militar policial con más de 200 efectivos, matan a 4 militantes, la matan a Diana Teruggi, que era la esposa de Daniel Mariani, el hijo de Chicha, el único hijo que tenía Chicha, se llevan la criatura y Daniel no estaba ese día porque trabajaba en el CFI en Buenos Aires. Pero 7 meses después, el muchacho se escondía donde podía y la policía lo descubre cuando intentaba ingresar a la casa de unos amigos buscando refugio en La Plata. Y ahí lo acribillan, lo matan. Y bueno, Chicha, a partir del dolor, del sufrimiento y de todo lo que pasó, sin embargo, ella luchó, buscó a su nieta durante 42 años, pero no solo eso, sino que creó, fundó con otras 11 mujeres Abuelas de Plaza de Mayo el 21 de noviembre de 1977. Bueno, toda esa historia yo la cuento en el libro, pero además de haber sido la que impulsó la creación de Abuelas, Chicha impulsó la creación, recorrió el mundo buscando un sistema de identidad que no existía hasta ese momento. ¿Cómo identificar a los nietos y a las nietas si sus padres no estaban? Hasta ese momento solamente se podía identificar a una persona con la sangre de sus padres. Y si sus padres no estaban. Bueno, con esa inquietud recorrió el mundo. Francia, Suecia, Suiza, Alemania, Italia, Estados Unidos, España, y ahí dejó sentada su inquietud, a ver, planteándole a los hombres y a las mujeres de ciencia, a ver qué se podía hacer. Y a partir de esa inquietud, bueno, se establece, digamos, lo que después se conoce como índice de abuelidad, en homenaje a las abuelas. Y bueno, con ese sistema hoy se puede identificar a una criatura, a una persona, en ausencia de sus padres, con la sangre de sus abuelos y de sus tíos hasta la tercera generación. Eso es lo que hizo Chicha. Además, fue la que impulsó la creación del equipo de antropología forense, que es otro avance para establecer la identidad no solamente de casos de personas robadas, sino de crímenes. Por ejemplo, en España la antropología está identificando a víctimas del franquismo, a víctimas a fusilados, a republicanos, hombres y mujeres fusilados en la época de Franco. Y bueno, y después de tantos años sus familiares pueden dar término al duelo, ¿no? Es decir, poner fin a tanta angustia, saber dónde estaban, qué hicieron con sus familiares. Bueno, y además el libro pretende reivindicar a Chicha, porque Chicha ha sido muy olvidada. En el libro lo digo descarnadamente, muchas personas que han tomado la causa como una cuestión, digamos, de protagonismo personal y se ha marginado a Chicha. Incluso se ha cambiado la fecha de fundación de Abuela. Y hay personas que no la nombran a Chicha. Y eso es todo mi modesto aporte, digamos. Bueno, contanos cuáles son los vínculos de Chicha Mariani con la provincia de La Pampa. Bueno, los vínculos de Chicha se establecen a través de Enrique Mariani, su esposo, un gran músico que nació en La Pampa. Él justamente nació en La Pampa, vivió sus últimos años en La Pampa, murió el 10 de junio del 2003 en Gonet, donde vivía Chicha. Una semana antes él se había ido, estaba muy enfermo. Se fue, recuerdo, el 6 de junio de 2013 y una semana después falleció. Y bueno, y Chicha estuvo varias veces en La Pampa. La última vez, creo, si no recuerdo mal, fue en el 2007. Y aquí, bueno, mucha gente se vinculó con ella, justamente por su relación con la Pampa y por toda su obra. Incluso algunas personas, algunas mujeres que en algún momento dudaban de su identidad, estuvieron con ella, la fueron a visitar, no se dio, los exámenes no dieron positivo, pero bueno, y la última vez que estuvo ahí, yo en el libro publico una entrevista que le hace Radio Kermés, una entrevista memorable. Ella también llegó a La Pampa y yo recuerdo cuando editábamos Lumbre, un día me pidió que averiguara si aquí estaba viviendo un militar enfermero, Mario Oscar Bazán, que era uno de los atacantes de la casa, porque era cabo enfermero del regimiento 7 a las órdenes del genocida Camps. Y justamente lo localizamos en la Posta Evita. Estaba aquí desde el año 1987 y lo hizo citar Chicha en la causa del circuito Camps, y allí estuvo este señor y confesó, dijo, sí, yo estuve atacando 3 horas la casa. Y claro, no, dice, no hubo sobrevivientes. Repetía el discurso de Camps para ocultar que la niña estaba viva. Y bueno, dio ese testimonio y Chicha pidió que fuera citado, acusado de falso testimonio. Lo citaron nuevamente y el día antes de la citación murió acá en Santa Rosa. Muy extraño la coincidencia, ¿no? Y bueno, y Chicha, ya te digo, estuvo acá y en esa entrevista que le hizo Radio Kermés habla de este tema. Y Chicha fue muy importante en todo sentido. Ella denunció, pero desde un comienzo, la complicidad de los jueces. Yo recuerdo, le hice una entrevista a Chicha en el año 1987. ¿Cuántos años hace? Bueno, en la revista española Interview, y el título de que lo publico también en el libro, decía, los jueces dan la espalda a las abuelas. Ya denunciaba. Chicha denunció a Camps, denunció a los represores que fue identificando en sus investigaciones. Y bueno, y todo eso fueron. Hay un testimonio que también yo agrego en el libro, cuando hablo de Echecolás, lo publicaron el otro día en La Arena, en la contratapa, La mirada de la muerte. Echecolás fue el hombre que dio la orden de subir a la criatura en uno de los autos. Echecolás sabe, pero bueno, se irá de este mundo llevándose los secretos de Clara Nair y los crímenes que cometió, como el del albañil Julio López. Y bueno, y todo eso es Chicha Mariani, 42 años buscando a su nieta, pero además de los logros y de haber, cuando ella estuvo 12 años como presidenta de abuelas, se recuperaron más de 50 niños y niñas en ese tiempo. Y bueno, todo eso es las nuevas generaciones, es la verdad histórica que hay que recuperar. Y hay que reivindicar a esta mujer. No se puede